Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Bueno, Celio Guerra, presidente del Congreso General Petrolero de Buglé, quien se encuentra en el área de Boca del Toro realizando una acción de protesta. ¿De qué se trata? Aquí estamos la comunidad de Pueblo Nuevo, el corregimiento de Buri y distrito de Canquintú, comarcado de Buglé. Estamos realizando una protesta cercana a la comunidad de Pueblo Nuevo, conmemorando los 108 aniversario del fusilamiento del general Victoriano Lorenzo, y también para rechazar el decreto 537 del 2 de junio del año 2010, también para rechazar las concesiones mineras e hidroeléctricas que todavía persisten en nuestro territorio, los problemas de acaparamiento de tierra acá en la región norte de la comarca, la venta ilegal de tierra que son patrimonio de la comarca de Buglé, como también estamos rechazando la construcción de los actuales proyectos hidroeléctricos que se pretenden desarrollar en Tabasará, Chorca, en la región norte de la comarca y en el río Changuinola. De igual manera, es para recordarle al gobierno que tiene un compromiso con los afectados de la masacre de Changuinola, que el gobierno debe indemnizarlo íntegramente. Esto fue producto de la imposición de la ley 30 del año pasado. También estamos rechazando las maniobras del gobierno para realizar nuevas elecciones dentro del área de la comarca, y también para manifestarnos en contra del alto costo de la vida, el aumento del costo del transporte y diferentes situaciones que se están dando aquí en la comarca. Queremos recordar que este día pues es un acto conmemorativo a uno de nuestros dirigentes, mártires de la lucha indígena y campesina y popular en Panamá, al igual que muchos dirigentes indígenas han sacrificado su vida para que los indígenas cuenten con un territorio y sus instituciones tradicionales puedan ser reconocidas y respetadas por el gobierno. Entre esos tenemos a los viejos dirigentes asesinados por la dictadura militar, Elías Clara, Tomás Palacio Salinas, recientemente el compañero Juan Santos Chora, que perdió la vida en Puente Blanco, también el compañero Saturnino Aguirre, que fue asesinado en el cruce de San Félix, producto de una manifestación que se realizó en la década de 90 contra la minería, y recientemente, para rendir homenaje también al compañero, a los compañeros fallecidos en la masacre de Changuinola, Virgilio Castillo y Antonio Smith. Y de igual manera recordar a todos los líderes tradicionales de nuestro territorio y de nuestro pueblo que han estado y ofrendaron su vida en aras de mejores días para nuestro pueblo. De igual manera estamos aquí para rechazar las políticas actuales del gobierno de turno y también para hacer una convocatoria general al pueblo panameño, al pueblo de Buglé, a participar en la marcha y las movilizaciones que se va a realizar el 26 de mayo. De igual manera, aquí, en los días 8, 9 y 10 de julio, estaremos nuevamente en un acto aquí en Pueblo Nuevo, y el día 10 volveremos a salir a la calle, pero en esta ocasión será para conmemorar un año más de la masacre de Changuinola, de la lucha que libraron los trabajadores indígenas y el pueblo panameño en contra de la ley 30, y para rendir homenaje y tributo a los compañeros asesinados vilmente por la Policía Nacional, Antonio Smith y Virgilio Castillo. En este caso, nosotros estamos exigiéndole al gobierno nacional que todos estos hechos que se han dado, donde han asesinado a dirigentes indígenas, el Estado tiene una responsabilidad y que no debe reinar la impunidad de los policías y las personas que tuvieron que ver con esta represión. Deben ser conducidos a los tribunales y deben ser condenados por la brutalidad policial que se cometió en Boca del Toro. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.